¿Hay mucha gente que se enferma a causa de la contaminación? Sí, por supuesto. Imagínate que las enfermedades tenemos desde las más simples, como ser una diarrea que le cuesta la vida a una criatura, porque las mamás saben que hidratando a un bebé con diarrea se sale de la crisis, pero hay situaciones límites en la cuenca Matanza-Riachuelo. Hay 500.000 personas que están viviendo en asentamientos donde no tienen agua potable, no tienen cloaca, entonces no tienen cómo hidratar al bebé. Esas villas no están urbanizadas, no hay calles como para que entre rápidamente una ambulancia o pueda salir o entrar un vehículo. Una diarrea entonces le cuesta la vida a un chiquito, y tenemos las enfermedades más serias como los cánceres, las malformaciones congénitas y bueno, distintos, toda la gama, porque los metales pesados realmente hacen un daño tremendo. Tenemos hay algunas patologías como la plombemia, es el plomo en sangre, que aparentemente no hay nada visible, pero le va anulando las neuronas a los chiquitos. Entonces son chicos realmente pauperizados que, al verse inhabilitados por sus daños neuronales, directamente son chicos sin futuros, y que la realidad y la insalubridad no tiene otra consecuencia más que la marginalidad.